posibilidad de tener más información sobre lo que realmente preocupa, que es la situación laboral de aquellos que laburan en lo que es la producción cebollera y demás. No es nuevo, ¿no? Claro, y lo tenemos a Fabián Firmapaz en línea, creo que todavía está ahí, nos está esperando hace un ratito. Firmapaz, ¿qué tal, cómo le va? Walter y Rosana lo saludan acá en Radio Encuentro, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Walter y a Rosana también, un gran saludo. Bueno, un saludo. Bueno, Firmapaz, es así, hubo, o por lo menos los datos que tenemos tienen que ver con que es un número alto la situación laboral de precariedad de los trabajadores ahí en todo lo que es el partido de Patagones. ¿Cómo se puede informar para aquel que está escuchando para que pueda dimensionarlo, Firmapaz? Sí, en realidad es una actividad que tiene particularidades muy, muy específicas. Y eso determina que tanto desde el Ministerio de Trabajo de Provincia como de Nación amerite la realización de un operativo todos los años y bueno, tratar de, además de ir informando, tratar de mejorar la situación, ¿no? La situación específicamente de quienes trabajan en esta actividad, que es un número creciente. Si bien varía y fluctúa de acuerdo al valor del producto, sabemos que tiene una llegada masiva al conocimiento de los trabajadores que vienen a hacer su temporada. Uh-huh. Y en este caso lo que publicaba en cuanto a resultados la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene que ver con una etapa de esa producción, que es la comercialización. Y también decanta la situación en que trabajan los empleados, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la cuestión laboral y de seguridad e higiene como posibilidades para intervenir en estos lugares, en este tipo de actividad. Otros organismos controlan y fiscalizan otra etapa de la producción, que no es menos importante y que también tiene directa relación con la posibilidad de o no que se dé el blanqueo del personal. Por lo tanto, es importante tanto lo que hace un organismo como el otro. Uh-huh. En este sentido, nosotros damos base por el conocimiento que tenemos como Ministerio de Trabajo de informes que elevamos a los otros organismos con quienes socializamos, compartimos y proyectamos operativos conjuntos para tratar de que la actividad se desarrolle dentro del marco de la legalidad, dentro de un crecimiento sostenido de la actividad, pero también cumpliendo con las reglamentaciones básicas. Uh-huh. AFIP se nutre de un poco de la información y del panorama que ustedes les van dando, digamos, AFIP, ¿cómo entra ahí en el terreno? Sí, nosotros controlamos, como te decía, la parte laboral, de registración, de seguridad y higiene en el trabajo. Y la AFIP controla las cuestiones que tienen que ver con la comercialización y con la inscripción de que si está bien hecho, sabemos que es muy fácil para la gente poder obtener su registración, su aporte, y como nos ha tocado en otros casos también las maniobras evasivas, conocer las maniobras evasivas que determinan que a nombre de personas insolventes, grandes empresas incluso hasta exportan. Y eso le hace mucho mal a la actividad. Nosotros acá en nuestro distrito prácticamente no tenemos inconvenientes, tenemos diálogo permanente con la gente y eso nos permite conocer a quienes están en la actividad. En cambio, en un desarrollo exponencial que ha tenido en la localidad de Pedro Luro, en la zona de Ascasubi, en el partido de Villarino, las cuestiones son bastante más dinámicas y más permeables a este tipo de irregularidades que después traen aparejado trabajo en negro, condiciones insalubres de trabajo, trabajo infantil y otras cuestiones que, como decía anteriormente, le hacen mucho mal a la actividad también. ¿Cómo se hace para combatir algo que parecería como que es histórico? Es un juego bastante tramposo, difícil, digo, porque a veces hasta el trabajador, si bien puede llegar a desconocer sus derechos, a veces también me parece que se presta porque sabe que es dinero que él mira más allá por la necesidad. ¿Estoy mal por ahí en el análisis? No, está perfecto. O sea, esto se combate con la presencia permanente y el diálogo con la gente. Nosotros también en esta mecánica tenemos que proteger a la gente que hace bien las cosas. Las economías regionales hay que protegerlas de esta manera, con reglas claras de convivencia, con reglas claras de qué es lo que se va a requerir. Y bueno, de esta manera también combatir a quienes no se ajustan a la realidad y corren con ventaja con respecto a esto. ¿Y cómo, pero bueno, acá, se trabaja sí. Permanentemente en el campo, de lo contrario vemos cómo florecen este tipo de atajos en negro, ¿no? Acá dicen 38% de trabajo no registrado. Bueno, esta es una parte, como es ir al lugar y conversar con los trabajadores. ¿Qué otras estrategias tienen desde trabajo para que esto pueda, digamos, este trabajo con los trabajadores sea más sostenido con las temporadas o en las temporadas? Es la presencia permanente. En cuanto a nosotros dejamos como organismos de fiscalizar en el campo, en los galpones de empaque, en las zonas de producción, comienzan a florecer la actividad al margen de la ley. Esto se combate de esa manera. Y con reuniones permanentes que hacemos durante el año con los productores, advirtiéndoles que si encontramos un chico en el surco trabajando, van a recibir fuertes multas, como ya lo hemos aplicado, pidiéndole al productor como dueño del campo que también tenga la responsabilidad de saber a quién terceriza en la producción, en la comercialización, en el sembrado, en la recolección del producto, en todas las etapas que tiene, y apelando a la buena voluntad en ese sentido. Y después fiscalizando, controlando in situ la realidad, ¿no? No debe asustarnos este 38%. Yo creo que es bastante, bastante mayor ese porcentaje. Ajá. Creo que hay que tener en cuenta que el hombre de campo también tiene la posibilidad de presentar la declaración de alta que la mayoría de las actividades es temprana, dar el alta del trabajador antes de comenzar a trabajar. En este caso, dado la movilidad que tiene el personal, que hoy está en un campo, mañana en otro, la tarde se fue a otro campo porque pagan un poquito más, se les ha permitido presentar el alta tardía, o sea, después de completar la jornada laboral. Por lo tanto, no es extraño de que cuando uno vaya el personal esté sin registrar. Y este 38%, ¿cómo se ha comportado? ¿Sube, baja en estos últimos años? ¿Qué datos tiene usted? Es fluctuante. Yo creo que es mucho mayor. O sea, si nosotros no estamos en campo para fiscalizarlo, el empleador quizás hasta se relaja y no lo hace. ¿Cuánto mayor calculan? No, mucho mayor. Mucho mayor. Mucho mayor. En cambio, cuando nosotros tenemos presencia como organismos, digo, del Estado, ¿no? En sus diferentes etapas, puede ser ARBA, puede ser AFIP, puede ser Ministerio de Trabajo Nacional, puede ser Ministerio de Trabajo de Provincia, o pueden ser los mismos gremios que regulan la actividad también de sus organismos. Puede ser muy alto. Lo que sí digo, que se han avanzado en cuestiones que tienen que ver con el trabajo infantil, ya prácticamente no se detecta. ¿Por qué? Porque hemos hecho un fuerte trabajo en este sentido, y que también estuvo acompañado de fuertes multas, porque sabemos que si no se muestran también las consecuencias, con palabras solamente no parece no entrar el mensaje, ¿no? ¿Y qué volumen de trabajadores por temporada, baja o alta, están en estas tareas? Porque acá dice... Yo creo que supera los 10.000 ampliamente. Epa. Impresionante. Sí. Sí, yo les digo una cosa, ustedes vienen a Villalonga o a los lugares, o a Ascasubi, a Luro, a partir de las 3:30 de la mañana, 4, y es una ciudad, son ciudades totalmente diferentes, con un movimiento que llamaría la atención de mucha gente. Lo que pasa es que se hace tan de madrugada que por ahí no se conoce, pero es una actividad que mueve muchísimo. ¿Y esa muchísimo. Se hace a esa hora porque así lo requiere el cultivo o...? Sí, sí, en parte porque salen a buscar gente como si fueran paradas de colectivos, salen 10, 15, 20, 30 colectivos, 40 a buscar gente, y cada uno ofrece su precio, o sea, es un mercado bastante, bastante especial. Sí. Y bueno, la gente va ahí mismo, cierra su valor de jornada, y el que más paga es el que primero sale, y los últimos son los que se nota que están pagando un poquito menos, pero bueno, la gente, bueno, es bastante particular. Claro, y en parte también la noche para tapar un poquito lo que está sucediendo. No, es por el tipo de actividad, porque en cuanto antes de comenzar a aclarar, ya tienen que estar en el campo trabajando. Claro. Está bien. Bien. Bueno, Firma Paz, acá, sorprendido, y bueno, a seguir con esto. Me parece que es real esto, que se necesita, sí, mayor presencia de fiscalizaciones de Estado para poder combatir esto que, bueno, que pasa y que viene pasando, y ojalá se pueda algún día poder controlar con mayor eficacia. Abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. En cualquier momento. Fabián Firma Paz hablando con nosotros. 10.000. Está bueno conocer los números.